sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales. Cadena de eslabones ancestrales. Ovario fuerte, di, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales. Ángela James, o antes Manuela. Mañana es tarde y el tiempo apremia. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo, como siempre, por la Kehuelga Radio 102.9 de FM y también por internet por la kehuelga.net. Para hoy viernes 25 de agosto del año 2023 hemos preparado y grabado este programa con el tema Aprendiendo de las zapatistas. Y les vamos a compartir para ello unas páginas de este mini libro que escribió la doctora Silvia Marcos y que se llama así, Aprendiendo de las zapatistas, tejiendo hilos en la preparación del encuentro europeo con la travesía por la vida, Escuadrón 421. Este libro es de la colección Alfaro Zapatista. Y más adelante, en la segunda parte del programa, les vamos a compartir el pronunciamiento del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno. Y para terminar, la reflexión de Javier Hernández Alpizar con el tema Altépetl. La manera de habitar en la montaña y junto al agua. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio, donde también tendremos música. Bienvenidas y bienvenidos. Bien, pues les vamos a compartir algunas páginas de este libro de la colección Alfaro Zapatista, que se llama Aprendiendo de las zapatistas. Tejiendo hilos en la preparación del encuentro europeo con la travesía por la vida, Escuadrón 421. Pues así se titula este libro de bolsillo que escribió Silvia Marcos. Y que, bueno, pues su primera edición digital fue el año pasado, en noviembre de 2022. Y bueno, les vamos a compartir algunas páginas, las primeras páginas de este libro, que dice Silvia Marcos que este texto está tejido con extractos del curso Las Zapatistas, que impartió durante los meses previos al arribo de las delegaciones zapatistas a la Europa insumisa, convocado por Traficantes de Sueños Madrid. Y bien, Silvia Marcos empieza con unas preguntas. ¿Qué significa la lucha de las mujeres zapatistas como referente político? ¿Qué significa para nosotras como mujeres y como feministas? ¿Se puede hablar de una política en femenino? Y dice Silvia Marcos lo siguiente. Inicio diciendo en síntesis lo que voy a tratar de compartir aquí desde mi lugar de enunciación, desde mi mundo, desde mi tiempo, desde mi modo. ¿Qué pasa en la lucha de las mujeres zapatistas? Descubro hilos significativos, trayectorias, caminos, atajos, andares, desandares, para tejer aquí mi sentir, pensar. La revisión panorámica demuestra que es un movimiento de mujeres que ha logrado trabajar 28 años, enmarcado, asociado, emparejado con los varones zapatistas. Y ellas no se llaman a sí mismas feministas, pero yo, como feminista, las observo haciendo una serie de propuestas significativas para los derechos de mujeres, para la paridad, para el crecimiento y compartición de la autoridad. Y que, para mí, es una lucha de mujeres muy exitosa como movimiento social, político y feminista. Habiendo dicho esto, para mí es maravilloso que hayan logrado como colectivo de mujeres y sin disensiones insuperables, permanecer como parte del movimiento amplio zapatista y compartir la autoridad, compartir la dignidad, compartir la lucha y compartir todo con los varones. Esa es una de las extraordinarias experiencias que hay que analizar para ver qué aprendemos de ellas, para saber cómo lo han logrado. Ahora voy a empezar con una serie de reflexiones como hilos para tejer, que he hecho a través del tiempo, de los años de acompañarlas, desde un afuera, no tan afuera, con mi escucha y observación atenta en diferentes momentos del proceso de estos últimos 28 años. Esto para, finalmente, enfocarme sostenidamente en el primer encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de las mujeres que luchan, que tuvo lugar del 8 al 10 de marzo de 2018. En ese espacio-tiempo privilegiado, se presentaron discursos en donde se expresaron muy claramente ciertos puntos nodales, críticos, centrales, que reclamamos las mujeres feministas, teóricas y perceptivas de los conceptos de las mujeres en los pueblos. Son reclamos que demandamos las mujeres hoy como nuestro derecho y frecuentemente como aquello que queremos lograr a través de nuestra lucha de mujeres. Luchamos por la justicia social y política, pero también por la justicia epistémica. El develamiento crítico de aquellos axiomas que tienen aprisionadas las más profundas entrañas de nuestras búsquedas como mujeres en sociedades de cuño paradigmático patriarcal. El zapatismo como propuesta vital. El zapatismo es hoy la respuesta más acabada, la respuesta más completa, en mi opinión, a las luchas mundiales de resistencia. Es una resistencia y una rebelión permanente. Voy a hacer un paréntesis porque rebelión permanente viene entrecomillado y fueron palabras del Sub Marcos en 1987. Bien, continúa. Es una resistencia y una rebelión permanente que lucha en contra de las ambiciones voraces y desmedidas capitalistas que también están acabando con el planeta. Es muy importante remarcarlo ahora porque vivimos una crisis ecológica. Un ejemplo entre muchos. La escasez de agua, su venta como mercancía, siendo un bien común, como lo explicaba Jean Robert. Uno entre los múltiples destrozos del capitalismo hacia la naturaleza que pretende transformarla toda en mercancía. Entonces también hay que revisar cómo el zapatismo y las mujeres insertadas en él tienen una respuesta a esa crisis global mundial. Podría sorprendernos descubrir el piso zapatista que se inspira en conocimientos ancestrales, en su cultura material y permite revisar y revivir conceptos filosóficos ancestrales sobre lo que significa la tierra, el agua, el territorio, los cerros, los aires, lo femenino y lo masculino. Se abre así la posibilidad de recrear e inventar otros mundos, otro mundo es posible, otras prácticas de vida relacionales para corregir o reorientar nuestro mundo urbano capitalista que está en vías de extinción. Desde esos pueblos originarios mayas, todavía incrustados en sus tradiciones y prácticas vitales, podemos aprender otras formas para sobrevivir. El zapatismo como propuesta relacional. Proponen otra forma de hacer política, otra forma de autogobernarse, otra forma de cotidianidad en la relación hombre-varón, en donde las mujeres tenemos derecho a la misma dignidad y respeto que los varones. Las luchas de estas mujeres rebeldes zapatistas han logrado dejar un precedente para las luchas de las mujeres todas en México. Lo digo sobre México, pero creo que podría hacerse inclusiva más allá. Ustedes verán si les parece que algunas de estas reflexiones les recuerdan algunas inquietudes que tienen ustedes como mujeres y varones en Europa. Hace más de un cuarto de siglo que el zapatismo emergió políticamente y con las mujeres en el centro. Eso fue una gran novedad. Personalmente había estado muy vinculada, lo confieso, con las guerrillas centroamericanas, y nunca había encontrado una que tuviera a las mujeres en el centro, como el zapatismo. Este era un movimiento social profundo, muy radical, apuntándole a estrategias pacíficas de lucha, y presentaba una comandanta, Ramona, ahí junto al subcomandante Marcos, o en esos diálogos históricos en la catedral, con el obispo y con el representante del gobierno federal. Este era un movimiento social profundo, muy radical, apuntándole a estrategias pacíficas de lucha y presentaba una comandanta, Ramona, ahí junto al subcomandante Marcos, o en esos diálogos históricos en la catedral con el obispo y con el representante del gobierno federal. ¿Cómo es posible? Nos podemos preguntar. Como un ejemplo más reciente de ello, pienso en Selena, cuya tarea es ser escucha. Una muchacha de 16 años, zapatista, que hace una reflexión política profundísima, complejísima. Ella afirma, son pobres, pobres. Y nos explica que aquellos jóvenes que regresan después de sus salidas del territorio para conseguir bienes materiales como tenis de marca o celulares último modelo son dos veces pobres. Se empobrecieron cultural y políticamente porque, a pesar del celular o los tenis, siguen siendo pobres, pero ahora también son pasivos, ya no participan en las luchas contra las injusticias y no inciden en la lucha colectiva zapatista. Son ahora dos veces pobres, afirmó la escucha Selena. Selena ya nació en el zapatismo. Su madre ya era zapatista. Podemos ver aquí una instancia del desarrollo de esta perspectiva tan otra, tan sustentadora, que permite que las mujeres tomemos espacios de autoridad ética y de responsabilidad plena al lado de los varones. A través de sus años de vida, este movimiento que desconcentra el poder sigue ampliando la presencia, participación y autoridad de las mujeres en sus rangos internos y en su presencia pública. Justamente la travesía por la vida que ahora emprenden a Europa demuestra que las mujeres son centrales. Son 4 mujeres, 2 varones y un otroa. En los comunicados preparativos para su travesía por la vida a la Europa insumisa, presentan un juego del simbolismo y del humor muy zapatista, que no sabe uno muy bien qué va a presentarse en la realidad. El zapatismo deslinda, pero une lo femenino y lo masculino, otroa. El 10 de abril de 2021 emitieron un comunicado por video en donde se podía ver una pequeña ceremonia, según usos y costumbres, en la cual la delegación zapatista recibía el mandato de los pueblos zapatistas para llevar lejos su pensamiento, es decir, su corazón. El primer grupo de delegados, delegadas y delegadoas en la travesía por la vida, capítulo Europa, era una delegación marítima llamada Escuadrón 421, encabezada por María José. También se veía a los compañeros mayores, antiguos, pasar con el copal para bendecirlos y prepararlos. Parte de este rito ceremonial zapatista incluyó al final la participación de una mujer, una joven zapatista cargando en un rebozo a su bebé, se adelanta y con voz de autoridad les encomienda llevar el pensamiento y la semilla de nuestra organización. Además, afirmaron en un comunicado que así que la primera planta que se posará sobre el suelo europeo no será de un hombre, tampoco será de una mujer, será de Unoa Otroa María José, Milicianoa, Promotoroa de Salud, Formadoroa de Educación, será la primera zapatista que desembarque. Y así fue. Las zapatistas y su participación activa. A través de los años, he seguido con mucho interés la participación de las mujeres y he constatado cómo crece y se solidifica. Voy a hablar de uno de los últimos encuentros de mujeres en zona zapatista, celebrado del 8 al 10 de marzo de 2018. El primer encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan fue un magno evento. Éramos en total 9.000 mujeres, de las cuales 2.000 eran organizadoras zapatistas provenientes de todos los caracoles, de todo el territorio, que estuvieron durante casi un año preparando las condiciones para poder recibir a todas las mujeres que quisieran llegar. Fue tan abierta su convocatoria que, si eras mujer, te podías inscribir incluso el mismo día de inicio sin registro previo. Este evento dio lugar a una serie de documentos preparatorios, discursos, comunicados. Pero en particular los documentos que me centré en analizar fueron el discurso de bienvenida y apertura y, después de 3 días de reunión, el discurso de clausura. Lo que hice al analizarlos fue seleccionar muy cuidadosamente sus palabras, tejiendo hilos significativos como las referencias simbólicas y epistémicas que encontré. Son palabras sencillas, frecuentemente metafóricas, como es el lenguaje de los pueblos indios que está siempre vestido y vertido en simbolismos. Sabemos que las metáforas permiten concretar significados múltiples y tienen además una capacidad de comunicación amplia. Aquí les voy a compartir unos extractos de estos discursos y van a ver cómo algunas de esas metáforas expresan profundamente la relación de las mujeres con su pertenencia zapatista y con su conciencia, lucidez y sus reclamos políticos internos y amplios. Mi lectura del zapatismo y sus mujeres es una lectura epistémica de sus discursos. Es una lectura que, de alguna manera, relaciono con algunas de las reflexiones de las feministas teóricas. Sin embargo, los feminismos teóricos no han considerado el aporte que nos ofrecen estos feminismos arraigados en la tierra, arraigados en el descentramiento del poder en contra del Estado y arraigados en la autogobernanza, en la autonomía, en la colectividad, que demuestran que su propio proceso de lucha política concreta lleva a las mujeres zapatistas a descubrir y adoptar ciertas posturas feministas que pueden, sin asimilarse, abrir una nueva ruta. Una ruta innovadora para que las teóricas feministas podamos aprender a comprendernos a nosotras mismas de manera más íntegra como mujeres en lucha. Bien, continuamos con el programa de radio compartiéndoles estas ideas, estos pensamientos de las observaciones que ha hecho la doctora Silvia Marcos durante todos estos años que tiene el zapatismo en vida. En este libro que se llama Aprendiendo de las zapatistas, tejiendo hilos en la preparación del encuentro europeo con la travesía por la vida, 421, bueno, pues en este libro continúa con el siguiente tema, y esto ya pues se los vamos a explicar por cuestiones de tiempo. El siguiente tema que menciona la doctora Marcos es y la descolonización del feminismo. Aquí la doctora menciona que dentro de los círculos académicos está muy de moda eso de la descolonización, y menciona que las zapatistas ya lo estaban creando y viviendo desde sus inicios con la comandanta Ramona, y que a lo largo del tiempo hemos visto a otras mujeres zapatistas como la comandanta Susana, la comandanta Trini, Esther, Fidelia. Lo que resalta es que ha sido en colectivo, sin liderazgos específicos, que comparten la autoridad, el poder y la responsabilidad política en la lucha. Y se pregunta la doctora Silvia Marcos, ¿cómo le están haciendo ellas? Y dice, son las mujeres que han reclamado insistente y consistentemente que ese es mi derecho. O en otras palabras, quiero agarrar con mi mano el derecho. Así lo han dicho las zapatistas. La doctora Silvia recuerda que en el año 2007, una niña en el encuentro de las mujeres zapatistas con las mujeres del mundo en el Caracol de la Garrucha dijo lo siguiente: tengo derecho a divertirme y tengo derecho a descansar. Y la doctora Silvia pues empezó a desentrañar, ¿no?, estas palabras que parecen simples, pero que dice lo siguiente, y reflexiona la doctora lo siguiente. Esta niña quería decir que a las mujeres se nos niega en la vida cotidiana y normativamente el derecho a descansar, que nos toca hacernos cargo de la casa y los enfermos. Las zapatistas mencionaban que no es que no quisieran hacerlo, pero que ese no era trabajo de 24 horas, estar limpiando, cuidando niños o niñas, cuidando enfermos, ¿no? Tenemos derecho a divertirnos y a descansar. Y la doctora Silvia menciona, tenemos que descolonizar nuestros derechos, aquello a lo que tenemos derecho como mujeres, para evadir los mandatos y constricciones dominantes en las sociedades patriarcales y coloniales. Además menciona que las mujeres dentro de estas instituciones patriarcales, en los gobiernos capitalistas del Estado patriarcal y por nuestra propia internacionalización y naturalización de valores dominantes, pues tenemos, digamos, un rango, ¿no? Y que creemos que podemos trabajar de manera continua y permanente. Y que tenemos incluso a veces que tener valores masculinos para poder estar viviendo dentro de estos gobiernos capitalistas de estado patriarcal, porque los valores masculinos pues son preeminentes. Y bien, más adelante nos dice la doctora que las zapatistas de manera cotidiana no solo proponen, sino que viven la descolonización del dominio de los valores patriarcales. Más adelante hay otro título, otro punto que menciona la doctora. Encuentro cultural y deportivo. Y aquí descubre algo la doctora en este encuentro de mujeres del año 2018, que mientras las zapatistas jugaban fútbol y voleibol, descubrió que ellas juegan sin competir. Contrario a lo que el sistema capitalista, pues, en los juegos o en general en la vida cotidiana, nos imbuye a competir. Y aquí no, que las zapatistas en estos encuentros jugaban sin competir. Y que aparte de eso, que era pues muy, para ellas era muy importante también como una forma de jugar, para también tener salud y sobre todo que colectiviza. El juego también es parte de una colectividad. Bien, más adelante hay otro punto que dice mujeres que luchan. Y aquí destaca algo la doctora Silvia, que dice que las zapatistas en este encuentro de mujeres de 2018 y en el siguiente también llegaron muchas mujeres de muchos pensamientos, de diferentes pensamientos a tierras zapatistas, de diferentes modos. Y entonces dice, bueno, en lo que hablaban las zapatistas, reconocen y aceptan las diferencias y que no es el ser diferente una debilidad, sino al contrario, es una, digamos, una riqueza, ¿verdad? Y aparte, que las zapatistas también proponen un modelo femenino de ser desde su propio ser indígena. El siguiente punto se titula ¿Y el ser indígena cómo marca? Y aquí la doctora Silvia Marcos menciona unas palabras de las zapatistas. Ellas dijeron, porque una cosa es ser mujer, otra ser pobre y una muy otra es ser indígena. Y una cosa muy otra y más difícil es ser mujer indígena zapatista. Pues sí, así lo han expresado las mujeres zapatistas. Y que bueno, ellas han sentido a veces de algunas mujeres feministas que a veces las han visto menos. Y bueno, aquí también reflexiona la doctora Silvia Marcos, que bueno, espera ella que no hayan sido muchas compañeras que las hayan visto así, pero que ella rescata que las zapatistas tienen su propia forma de ser, tienen su propio camino y que Eso de valer menos a veces también, pues todas las mujeres lo hemos sentido en todas partes o en diferentes momentos de la vida o en diferentes circunstancias. Bien, el siguiente punto. ¿Y cómo ven las mujeres, a las mujeres mayores, las zapatistas? Y aquí algo que le gustó mucho a la doctora Silvia Marcos es que las zapatistas en este encuentro de mujeres del año 2018 pedían que a las mujeres mayores, a las mujeres ya de edad, de juicio, como ellas les llaman, se les respetara y considerara, se les tuviera respeto y consideración. Eso es algo que resalta la doctora. El siguiente punto, ¿el solo mujeres es un posible separatismo feminista? El encuentro de mujeres del año 2018 y en el siguiente solo se permitía la entrada a mujeres, solo mujeres. Y la doctora Silvia destaca que eso no era separatismo feminista, sino que es un espacio solo para mujeres, pero que también hay espacio también con los varones. O sea, que las mujeres necesitábamos y necesitamos nuestros espacios. Y menciona, bueno, escribe las palabras de las zapatistas que han dicho. Pero ahí vamos avanzando sin que nadie nos diga cómo debemos de hacer sino nosotras mismas. Bien, el siguiente punto. Igualdad y diferencia, un bosque de mujeres. Y aquí la doctora Silvia Marcos menciona que en el primer encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo del año 1996, la mayor Ana María dijo lo siguiente: somos iguales porque somos diferentes. Parece algo complejo, ¿verdad? Pero aquí la doctora Silvia Marcos ve el trasfondo ancestral maya y filosófico y que queda más claro con la siguiente comparación entre el árbol y el bosque, entre el árbol y un monte, ¿no? Porque se ve pues una agrupación en un monte de muchos árboles, pero está compuesto ese monte o ese bosque de diferentes tipos de árboles. Entonces, con este símil, quiere decir que efectivamente, si bien todos somos particularmente diferentes, singulares, también somos parte de un colectivo y que para las zapatistas primero es lo colectivo y bueno, también es importante lo singular. Bien, el siguiente punto, las zapatistas y una otredad feminista. Y aquí la doctora Silvia Marcos menciona que en las zapatistas hay una teoría encarnada, tratando que no sea algo que se dice, sino que se hace. Dice, veo a las zapatistas como un proceso que está proponiendo otro camino. Y bien, en el siguiente punto, universo cosmocéntrico. Aquí menciona la doctora que ha visto que las zapatistas no son etnocéntricas ni tampoco egocéntricas, que más bien son cosmocéntricas, que quiere decir que el centro no es ni siquiera el ser humano. Lo más importante es el cosmos, cosmos, el universo, es la interconexión. Y veámoslo también con, por ejemplo, con la madre tierra, la importancia que para las zapatistas y por lo general para los pueblos indígenas tiene la madre tierra y su cuidado. Y bien, al final ya son las reflexiones de la doctora Silvia Marcos que pues menciona, entre otras cosas, que el zapatismo se construyó con otra epísteme, que ha sido fluida, ancestral, que más que rescate de lo ancestral, quiere decir que este nunca se fue, que aquí están las raíces y que esto le ha permitido sobrevivir y estar actualmente vigente el zapatismo, que pronto ya va a cumplir pues 30 años de su aparición desde 1994 y 40 años desde que nació, desde que se fundó el EZLN en aquel año de 1983. Pues bien, les invitamos a leer completo este libro de bolsillo, que lo pueden leer en un poquito más de una hora, que se llama Aprendiendo de las Zapatistas. Tejiendo hilos en la preparación del encuentro europeo con la travesía por la vida Escuadrón 421, un libro digital del año 2022 que escribió la doctora Silvia Marcos y que se puede descargar gratuitamente en la página web de El Faro Zapatista, y ahí hay otros libros más. Bien, pues continuamos con el programa de radio. Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado, y si no, hacer lo posible por levantarlo. Una emisión más de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire para este viernes 25 de agosto de 2023. Traemos un saludo de una compañera que se nos adelantó y un pronunciamiento. Hoy se nos adelantó nuestra compañera, como le decíamos, Goyita, una gran luchadora social que pertenecía al colectivo de Salud y Conciencia. Un gran abrazo donde quiera que estés y gracias por todo lo que nos enseñaste y nos diste en cuanto a salud y tu compañía y tu solidaridad. Una mujer luchadora, una gran guerrera. Pronunciamiento del Encuentro Nacional de Mujeres del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, 6 de agosto de 2023. A 30 años de que las compañeras zapatistas lograron la aprobación de su ley revolucionaria de mujeres que les ha permitido llevar a la práctica cotidiana un mundo libre de machismo y de violencia, y junto con los compañeros en la autonomía, participar en la construcción de una vida digna, que es fuente de inspiración para nuestro caminar de lucha en nuestros territorios. Los días 5 y 6 de agosto de 2023 nos reunimos en el primer encuentro interno de mujeres del Congreso Nacional Indígena. En el edificio recuperado por la comunidad otomí, residente en la Ciudad de México y convertido en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Samir Flores Soberanes. 181 mujeres delegadas y concejalas del CIG y CNI, 27 niñas y niños de 1 a 12 años, 14 compañeras y 7 compañeros de apoyo. Participamos de los pueblos afromestizo, afromexicano, binisá, chol, chontal, coca, cora, Guarijío, Kumiai, Maya, Mazagua, Mazateca, Mepa, Mestizo, Nasabi, Nahua, Nayeri, Nuntajiyi, Ñañú, Odame, Otomí, Purépecha, Raramuri, Tojolabal, Totonaco, Totzotzil, Celtal, Huizarica, Yaqui y Lloreme, de los estados de Baja California, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Somos las mujeres que luchamos, que nos organizamos, que aprendemos a decir no al maltrato, no al silencio, no a la guerra. Aprendemos a cuidarnos, a respetarnos entre mujeres, a motivarnos. Nos invitamos a participar en la lucha por la defensa del territorio y de la vida toda. Nos nombramos Esperanza porque tomamos como responsabilidad asegurar un mañana para las futuras generaciones. ofrendamos nuestras energías a los cuatro puntos cósmicos, recordamos nuestra historia como mujeres del CNI y reconocimos el sistema de poder patriarcal capitalista, racista y colonial en los megaproyectos, en las concesiones mineras, en la tala de árboles, en la represión, en la sobreexplotación del agua, en la contaminación, en la persecución. Cuando llegan los militares, los carteles, las empresas de los megaproyectos como el Corredor Interoceánico, el Tren Maya y el Proyecto Integral Morelos, que vienen acompañados de múltiples formas de despojo de ejidos y bienes comunales, destrucción de la vida y los territorios con parques industriales, polos de desarrollo, basureros tóxicos y proyectos energéticos como gasoductos, explotación de hidrocarburos a nuestros territorios. Con ello, perdemos la paz, aumenta la violencia contra nosotras, contra nuestras hijas y nuestros hijos, contra las personas de la diversidad sexual y contra nuestros compañeros. Nos convierten en objeto sexual, nos faltan al respeto, nos secuestran, nos venden, nos violan, nos golpean, nos matan. A las defensoras de la madre naturaleza y de los derechos de nuestros pueblos que nos enfrentamos a estos megaproyectos, nos criminalizan, nos hostigan, nos desprestigian, nos calumnian, nos encarcelan, nos torturan, nos asesinan. Destruyen la madre tierra que nos alimenta, contaminan el aire que respiramos y el agua que bebemos. Nos corren de nuestros propios territorios, nos obligan a refugiarnos en la montaña o a migrar a las ciudades. Nos enfermamos y en los centros de salud no nos atienden con calidad. Nos discriminan, ejercen violencia obstétrica en contra nuestra. No hay medicamentos ni materiales. Todo tenemos que comprar y no tenemos dinero. En las escuelas siguen marginando nuestras culturas. La mayoría de las maestras y los maestros desprecian la vida campesina y nuestros conocimientos ancestrales. Inculcan a nuestras hijas y a nuestros hijos las ideas falsas del progreso en vez del amor a la tierra y a nuestras culturas. Y muchos de ellas y ellos se dejan llevar por la atracción del dinero fácil y caen en las redes de todo tipo de tráfico ilícito. Pretenden controlar a nuestros pueblos con sus migajas de proyectos, con el miedo o con la división. La máxima expresión de este sistema capitalista patriarcal y colonial es la guerra permanente. En México, en contra de los pueblos zapatistas y del Congreso Nacional Indígena, que en este momento nos mantiene en estado de alerta por el recrudecimiento del hostigamiento y ataques a nuestros pueblos y en otros lugares del mundo, como en el Kurdistán, intentan eliminar estas fuentes de esperanza para las mujeres y los pueblos del mundo que luchamos por un mundo de paz, justicia, libertad y alegría. Pero resistimos y resistiremos para avanzar a contracorriente. Mujeres y hombres nos defendemos y resistimos desde la fuerza de nuestras asambleas, desde nuestra espiritualidad y medicina ancestral, desde los conocimientos de las abuelas y los abuelos y de los que vamos construyendo, desde los espacios de sanación que recuperamos, desde las redes que tendemos entre nuestros pueblos y con pueblos hermanos de otras regiones del planeta y compañeras y compañeros solidarias de las ciudades. Sabemos también que el patriarcado es muy grande, pero que baja y nos habita, nos lastima y estamos luchando para erradicarlo. Vemos que es urgente que fortalezcamos esta lucha que ya iniciamos desde nuestro cuerpo y nuestro territorio. Por ello exigimos alto a la imposición de los megaproyectos de muerte como el Tren Maya, Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos. Alto a la guerra contra los pueblos y comunidades zapatistas y del Congreso Nacional Indígena. Desde este encuentro de mujeres llamamos a seguir organizándonos como mujeres que para continuar con la lucha y mantener la esperanza de que en unos años las niñas y los niños vean la guerra y la violencia contra las mujeres como un simple recuerdo que no se repita jamás, porque eso es lo que vemos en nuestro horizonte. A seguir participando en las asambleas, en los cargos, en la toma de decisiones desde nuestra forma de ser como mujeres e invitar a otras compañeras a sumarse a la lucha. Al Congreso Nacional Indígena, a reunirnos para preparar las acciones en torno al 12 de octubre por nuestro 27 aniversario. A las comunidades, organizaciones y colectivos y sociedad civil en general, a seguir atentas y atentos a lo que está sucediendo en territorio zapatista y generar acciones en nuestras geografías que exijan el alto a la guerra contra las comunidades y pueblos zapatistas. A seguir consolidando redes y puentes que nosotras, las mujeres y con los pueblos de todo el mundo, que resistimos en contra de este sistema de muerte, porque esta lucha es por la vida. Por la reconstitución integral de nuestros pueblos. Nunca más un México sin nosotros. Nunca más un México sin nosotras las mujeres que luchamos. Encuentro de Mujeres del Congreso Nacional Indígena. Consejo Indígena de Gobierno. La manera de habitar en la montaña y junto al agua. Dice el urbanista y filósofo Jean Robert en su libro La libertad de habitar, los aztecas usaron la palabra altépetl, agua, montaña, para hablar de ciudades y pueblos y otros sitios habitados, insinuando que se puede habitar solamente en lugares donde un cántaro natural, una montaña, surte agua abundante y cristalina. Ellos consagraron sus tertulias nocturnas al canto y la poesía. Cada poeta improvisado se entendía como un corazón, un rostro, ante la fragilidad de la vida. Por su parte, Fernández Christleff y García Zambrano, en el libro colectivo Territorialidad y Paisaje en el Altépetl del siglo XVI, explican. Altépetl fue el término usado por los hablantes del náhuatl antes de la conquista para denotar sus unidades básicas de organización comunitaria. Y aclaran la etimología. Dicen, la otra traducción más literal que se hizo del mismo término como monte lleno de agua. Estrictamente el término deriva de las raíces in-atl, in-tepetl, agua, montaña, lo que revela la importancia del ambiente para la sociedad que se agrupaba en esas unidades de organización. El término equivale a un poblamiento, aldea o pueblo, pero también le llamaron ciudad. Dicen Fernández y García El término utilizado para ciudad fue con frecuencia Huey Altepetl, es decir, Gran Altepetl. El plural de Altepetl es Altepeme. Además, el término tuvo su importancia política para señalar cabeceras o lugares donde se asientan las autoridades, pues otra de las traducciones castellanas del término Altepetl fue la de rey. Otras lenguas indígenas usaron el equivalente de Altepetl en mixteco, Yukunduta, montaña agua, en otomí, Andeje, Ntoeje, agua cerro, en totonaco, Chuchutzipi, agua cerro, en maya, Batavi, señorío o cacicazgo, en huaxteco, Tzabal, suelo, tierra, en mijezoque, Naz, tierra o suelo. Otros pueblos otomianos, matlatzincas, impuetzi de intawi agua e inhetzi cerro. Fernández y García explican. Pese a no ser todos ellos traducciones exactas unas de otras, lo cierto es que en la territorialidad del pueblo subyace la imagen del paisaje. Es decir, los altepeme mesoamericanos estaban íntimamente relacionados con su paisaje, territorio, tierra, naturaleza, aguas, montes, ríos. En cambio, los poblamientos novohispanos tuvieron como principio de fundación ejes políticos de dominación colonial y control poblacional y territorial, por encima del criterio de relación con el entorno natural. Fernández y García lo señalan así. Con el tiempo, esta reducción semántica se tradujo en una reducción geográfica palpable. Mientras las viviendas y construcciones del Altepetl prehispánico solían presentarse esparcidas sobre laderas de difícil acceso, o entre terrenos agrícolas integrados con su medio, las congregaciones que los españoles concibieron para los indios y a las cuales llamaron pueblos, fueron concentraciones de una alta densidad arquitectónica y poblacional, establecidas en un terreno llano que prefería dar la espalda al ámbito rural y a la naturaleza silvestre y montañosa. La noción de paisaje se deriva de la de país. El territorio o lugar de donde somos originarios y donde están nuestras raíces y coterráneos o paisanos. Así lo definen Fernández y García. El país es el terruño al que un grupo humano se va adhiriendo generación tras generación, en el que entierra a sus muertos y realiza diversos ritos. Del ambiente natural que caracteriza a dicho país, el grupo social nutre su cultura. Así, la identidad de un grupo sedentario está depositada en el país donde vive y en una serie de tradiciones reconocidas colectivamente. Tarde o temprano, el país pasa a ser también un territorio reconocido como propio. El paisaje es la representación de ese país tomando en cuenta todas sus características físicas, sean de origen natural como el relieve y el clima, o cultural como la pirámide y la milpa. Así, el paisaje puede ser definido como aquello que se ve del país. En alemán o en inglés tienen palabras que expresan muy bien el paisaje y su relación con el arte humano de habitar, modificando el entorno natural. Nuevamente citamos a Fernández y García. La etimología germánica de paisaje parece más clara. El vocablo alemán Landschaft, equivalente del inglés landscape, puede ser descompuesto en Land, tierra, que refiere al ambiente natural, y Schaffen, crear, que significa dar forma, trabajar, ocupar, es decir, modelar el ambiente original mediante la actividad humana. La centralidad política y social se verifica también en el poblamiento indígena, pues un Altepetl ya establecido tendría un templo principal, símbolo de su soberanía, así como también un mercado central. Templo y mercado que, al lado de plaza central, kiosco, palacio de gobierno, son elementos típicos de cualquier centro de poblado o ciudad mexicana tradicional, nuestros actuales altepeme. Además, el poblamiento es un cerro con agua en un sentido no meramente poético o metafórico, así lo dicen los geógrafos estudiosos del Altepetl que comentamos. Estas formas de relieve presentes en el sitio seleccionado por la gente de los altepeme se sintetizan en un paraje prototípico que aquí hemos llamado Rinconada. Se trata de una cuenca hidrográfica delimitada en el horizonte circundante por una línea de eminencias orográficas que permite dar cuenta de los movimientos de los cuerpos celestes. En las inmediaciones de esa rinconada o en su interior, encontramos con frecuencia cañadas, barrancas o cauces que se encajan en el terreno, así como cuevas, grutas, manantiales, confluencias de ríos, arroyos y otras formaciones que ponen aparente contacto a la superficie de la tierra con el inframundo, todo ello en el marco de una cosmovisión coherente y completa que proviene de la época prehispánica, pero que logra trascender en cierta medida hasta muy entrada la época colonial y en algunas regiones de nuestro país hasta nuestros días. Adicionalmente, la rinconada constituye un modelo que recuerda a una vasija o un contenedor natural de agua y al mismo tiempo que evoca el paisaje primordial, el útero y las cuevas húmedas del Chicomostoc, en el que, según la tradición mexica, los seres humanos fueron concebidos. En síntesis, dicen, las ciudades mesoamericanas eran fundadas solo ahí donde estaba garantizado el contacto entre sus pobladores y el mundo acuático del Tlalocan. Por todo ello, no debe sorprendernos que los pueblos indígenas sean hoy, en pleno siglo XXI, defensores del agua, defensores de la tierra y del territorio. Es algo que está en su ADN histórico y cultural, en su cosmovisión, espiritual y material a un tiempo. Los pueblos indígenas y sus saberes, sus conocimientos, su sentido de lo sagrado en la tierra y el agua, el cielo y el inframundo, no son el pasado, lo arcaico y caduco. Son conocimiento vivo que puede y debe permitirnos defender la vida, tanto de la tierra y el entorno como la vida humana. Leonardo Boff explica así la esencia ética de nuestra vocación de cuidar la vida, una ética que está implícita en la cosmovisión de los pueblos originarios y que podemos y debemos hacer nuestra. Dice, así el cuidado se encuentra en la raíz originaria del ser humano, antes de que él haga cualquier cosa. Y cuando el hombre hace algo, su hacer siempre viene acompañado o imbuido de cuidado. Esto implica reconocer el cuidado como un modo de ser esencial, siempre presente e irreductible a otra realidad anterior. Es una dimensión fundacional, originaria, ontológica, imposible de ser totalmente desvirtuada. Defendamos, pues, la vida, defendiendo el entorno natural y construido en que vivimos, y por supuesto, defendamos a los defensores del territorio que, como Samir Flores y tantos otros, son hoy víctimas de una nueva vuelta de tuerca colonizadora que quiera ser, en lugar de Altepeme, meros almacenes de seres humanos, automóviles y mercancías. La información sobre el Altepetl la tomamos del libro de Fernández Christleff y García Zambrano, coordinadores, Territorialidad y Paisaje en el Altepetl del siglo XVI, Fondo de Cultura Económica, Instituto de Geografía UNAM, México, 2006. Bien, acabamos de escuchar la canción La Xochipitzahuac con el trío Xochocapa, esto del álbum Sones Huastecos. Y bien, antes de terminar este programa, queremos mandar un abrazo a las familia, amigos y amigas de una querida compañera que acaba de partir al Mictlán. Murió el 24 de agosto de 2023 a la edad de 71 años. Gregoria Vázquez Santos, Goyita, como la conocíamos y le decíamos con cariño. Siempre estuvo muy cerca y en el corazón de Mujeres y la Sexta. siempre participando. Yo siempre la veía como una chamana. Goyita, siempre estarás en nuestro corazón. Y bueno, pues como siempre agradecemos a las y los compañeros de la Qué Huelga Radio que hacen posible esta transmisión. Y vamos a despedirnos y a concluir con esta hermosa canción que se llama Mujer, con la recordada Amparo Ochoa. Gracias y hasta la próxima. Pensar.